Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y bueno, ya lo he dicho y lo seguiré mencionando en cada emisión. Es un gusto, un placer y un honor el estar con todos ustedes y agradecerles el que nos den play para escuchar este programa un tanto arrabalero en ocasiones. Sí, ¿verdad? Poquito. Por tu lado, nada más. Pero para los que me conocen, pues fuera del programa, sí, ¿verdad? No, sí, arrabalero en general. Arrabalero sí. En general. Estamos a 22 de agosto de este 2013, ya terminando el mes. Muchos dicen, junto de ellos su servidor, llegando septiembre se acabó el año. Realmente llegamos a este mes patrio y adiós 2013, ya viene lo que es, bueno, festividades de muertos y fiestas decembrinas, así que pues ya estamos preparando los regalos para este próximo 24 de diciembre. Te voy a regalar muchos abrazos, besos y caricias, si es que tú me las permites. Eso y si no, bueno, pues no, los abrazos se los permito. Ya lo demás. No sé si tu chica se ponga celosa. Dios. Lo vamos a platicar. No. Y bueno, hace calorcito. El día de hoy hace calorcito. Es irónico. El reporte del clima. El reporte del clima, exactamente. Estamos como a 25 grados, 22. No sé, la verdad, no sé. Tentativamente, pero créanme que está haciendo un calor del demonio. O al menos yo, que soy muy caluroso. Pero aquí en las oficinas de la Cavernaria está haciendo un frío muy rico. Sí. Así que pues, hay que taparnos aquí adentro porque si no, luego la destemplada va a estar buena. Sí. Y bueno, ya lo escucharon, ya tuve la oportunidad de tener esa melodiosa voz ahorita en la entrada. Mi compañero, hermano y amigo Paquito Arreola. Melodiosa voz. Ay, favor que me haces. Pues, ¿qué? Ah, sí, hola, bienvenidos. Sí, pues ya que te echaste todo el reporte del clima, pues hola y bienvenidos otra vez. Falta el reporte vial. El reporte vial con carga, con flujo, no sé cómo dicen, con tráfico. Tráfico con flujo constante en el Boulevard Hermano Cerdán. Evite baches y todo eso, ¿no? Está cañón evitar baches. Sí, no, bueno, imagínate, baches. ¿Te los brinco? ¿Cómo? Pues te pasas al otro carril. Oye. Bueno, en fin. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más. Aquí está Omar. Lo tuve que ir a sacar de la tienda al canijo. No sé. Ahora sí fue su día de descanso. Normalmente, pues bueno, se le respetan los jueves con mucho gusto. Sí, pero sí, este año, hecho, como que sí están pasando de lanzas, ¿eh? Todo. Sí, están pasando de lanza, muy, así muy interesante. Me lo mandan aparte todo feo y bueno, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Sí, pero ya. En fin. ¿Qué otra cosa? Bienvenidos, bla, bla. Ah, sí, les recordamos los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta, estén al pendiente de actualizaciones y todo eso. Si por alguna razón no tienen Facebook o no le hacen eso de las redes sociales, pues bueno, pueden entrar directamente a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. Ahí nos aparecemos cuatro veces a la semana, los lunes con la sección de la Arena Puebla, con la cartelera de la Arena Puebla, perdón, los miércoles con una sección de lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con... ¿qué? Con la columna, perdón. Es que estoy ahorita todo cuadrado. ¿Qué otra cosa? Cavernaria.com. Sí, por si gustan mandarnos un mensaje, pues bueno, también lo pueden dejar en algunas de las secciones de la Cavernaria, o si no, lo pueden hacer directamente a los conductores a través de Twitter, @FCOArreola, @FCOArreola es el de un servidor y el de mi compañero de relevos atómicos, es o_dávila71. Está para que se pongan en contacto con nosotros, manden mensajes, sugerencias y cualquier cosa que nos ayude a mejorar su experiencia con el programa, la página o el Facebook. Y así. Punto y aparte. Ahora sí vamos a entrar en materia, que hoy sí tenemos mucho. Sí, esta semana ha estado muy, muy, muy tranquila, créanme, muy, muy tranquila. Creo que sí. Se están esperando literalmente para lo que son esta. Bueno, para lo que es esta fiesta del consejo. Ya nada más que. Ya unas... ¿Tres semanas? Tres semanas ya nada más. Tres semanas, te digo que ya, o sea, ya. El tiempo vuela. Sí, el tiempo vuela, oye. Así que están al pendientes porque estamos esperando también nosotros a que confirmen más el cartel. Oye, sí, cierto, faltan tres semanas y nada más tienen lo que va a ser parte del encuentro estelar. Uh-huh. Eso sí, como que no me gusta. Y en pos de este de este evento magno de la lucha libre mexicana que realmente se festeja en este 2003. 80 años son fáciles y se dicen muy rápido, pero créanme, son toda una historia. Exactamente. Y pues bueno, acá el poeta, ya saben, ¿no? Y entrando en materia, pues bueno, vámonos directo con el consejo. Bien. Que bueno, estos canijos del consejo te cuchilean bien sabroso. Porque bueno, si lo sigues en Twitter esta semana, publicaron una nota o un tweet donde decía: visita nuestra sección de noticias para saber quién va a perderse la función de aniversario. Y dije, canijos, ya se lesionó alguien o algo así. Y ya les arruinaron todo el evento estelar. Y no, nada más nos están anunciando. Que bueno, aparte es una buena noticia, pero así como que relacionarlo con la función de aniversario, como que no, nada más te estaban cuchileando así de, mira, dale click, güey. Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque Rey Bucanero se nos va a Japón, se nos va a New Japan Pro Wrestling, va a andar por ahí prácticamente todo septiembre. Esto va a ser del 5 al 28 de septiembre como parte de la gira Road to Destruction. Yeah. Ay, esos japoneses se ponen al tiro con los nombres chinos, también, ¿eh? Se pueden ser publicistas. Oye. Entonces va a andar por ahí prácticamente todo septiembre, y obviamente por las fechas, pues descartemos lo del evento estelar, del evento magno. Pero lo curioso, bueno, lo destacable es que el Corsario del Amor. Así le dicen, el Corsario del Amor. A final de lo que va a ser la última función de su participación en Japón, pues bueno, va a pelear por los campeonatos mundiales de pareja. De pareja, eso va a estar bueno con Tama Tonga. Del Consejo Mundial junto a Tama Tonga. Y a ver si se traen a Tama Tonga en todo caso, ¿no? Pues ya se lo llevaron, ya sale los campeonatos. Se lo llevaron y allá lo dejaron. O sea, ahí se quedó, está chido el campeonato, bueno, órale. Bueno, pero ahorita ya Rey Bucanero va a tratar de regresar estos títulos a lo que es México. Y bueno, es algo de lo que platicábamos en programas anteriores acerca de la estancia de luchadores mexicanos, de luchadores nacionales en otros países. Bueno, Japón en este caso, que ha sido lo más cotidiano, lo más... lo más común, lo más común, exactamente, años. Lo más común, sí, esa es la palabra, lo más común. Y que bueno, no nada más vayan por 2-3 días, por 2-3 luchas, sino se queden una temporada a que, bueno, pues la gente de allá disfrute de lo que es la lucha mexicana. Y créanme, bueno, eso no es relevante, pero créanme que la disfrutan demasiado. El tener luchadores mexicanos en tierras orientales es casi un honor, ¿no?, para ellos. A pesar de que no hacen mucho ruido para demostrar su afección, es que, bueno, y su gusto por la lucha. Mejor dicho, aquí somos guaguaros, sí, nos encanta cuestión... la fiesta y la algarabía, ¿no? Y el estar escandalosos, pero allá les gusta lo metódico, como que vamos a analizarlo, vamos a ver y vamos a poner atención a sus movimientos y cuando... Sí, es una cuestión cultural. Sí, exactamente. Entonces, nada más cuando hay lances o demás cosas, es cuando se prenden y ya empiezan como que mejor que no griten porque la gente me da miedo. Sí, ¿no? Me acuerdo de unas... me acordé de una noche, ¿no? Kasai, algo así, ¿no? Pero Kasai, lo pronunciaban ahí. Sí, un luchador que se llama Jun Kasai. Y toda la gente se prendió en su favorito. Kasai. Sí, muy buena lucha esa encuentro. Ahí lo pueden encontrar en la página. En fin, entonces el buen Corsario del Amor. Qué risa me ha dado con ese apodo, va a ser equipo con Tama Tonga. Me sonó a pesar del amor o algo así. Casi, ¿no? En fin. Y sus rivales, pues bueno, van a ser Tanahashi y Liger, que son los actuales campeones de pareja. Y curiosamente, hasta esa fecha, el 29 de septiembre, 29 de septiembre, en la ciudad de Kobe. ¡Ah, qué rica carne! Bueno, qué rica carne han de hacer ahí en Kobe. Van a poner en disputa este campeonato y va a ser la primera defensa o la primera lucha por una defensa de este campeonato, ¿verdad? El Corsario del Amor y esa me pegó, ¿no? El Corsario del Amor y Tama Tonga no la tienen fácil. Tanahashi y Liger no son cualquier cosita, y curiosamente Tanahashi ya está en nuestro país, por eso sí, ya debe estar en nuestro país porque mañana va a andar en la Arena México, por cierto. Mañana va a mandar a la Arena México. Ahorita lo vamos a a comentar en un ratito como para qué va a andar aquí. Pero bueno, siguiendo adelante con noticias del consejo. Vámonos con el consejo. Seguimos con el consejo. Seguimos con el consejo. En lo que fue la función del 35, para celebrar el 35 aniversario del debut de Blue Panther, o bueno, los 35 años de carrera del Blue Panther, del maestro lagunero Blue Panther. Interesantísima lucha, muy bueno. Yo la quiero ver, la verdad. Yo también me encantaría verla. Es, más que nada, ¿sabes por qué? Por todos, ¿no? Por todos los luchadores que participaron, no, sí, la por verdad. Todo, y algo en particular que es que salió enmascarado. Ah, sí, nada más luchó la primera caída. Pero lo comentaba la semana pasada precisamente, que pidió permiso para la comisión. Pero fíjate, de box y lucha, mira, y todo. Ya hace cuánto que perdió la máscara Blue Panther. Unos 5 años. Ya. 5 años ya. Ya. O sea, de hecho, él ya cumplió con su parte del contrato de estar de luchar sin máscara. Por el tiempo reglamentario. Ajá. Y el señor, con toda la humildad y deportivismo que le reconoce, pide permiso ante el Consejo de Box y Lucha para poder salir enmascarado. Cuando otros luchadores. Hablamos de Cibermendigo, hablamos de Psicosis, del Silver Caín y todos esos, ¿no? Salen sin decir agua va. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, Consejo de Box y Lucha, ¿qué onda? Sí, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Al menos en el DF, pues bueno, él le hizo la petición formal, ¿no? Y exacto, dijo, como parte de mi función de homenaje, nada más lo quiero usar para una caída, yo ya sé que la perdí. Eso fue como que, digamos, interesante. Esperemos que no lo siga haciendo. Vamos a ver, vamos se a ver. Se le reconoce el hecho de que hizo una petición formal. Lo hizo así de manera como que... no sé si haya un estándar o un procedimiento para eso, pero digamos que hizo lo lógico, ¿no? Así, oye, pues bueno, quiero pedirte permiso, sí, claro, es para esto nada más, solo quiero usarlo para una caída, entonces yo no veo por qué no darle el permiso de usar su máscara una vez más. Ya que pedí permiso, yo lo hubiera pedido para toda la lucha, para todo ese día. ¿Por qué? Esa es mi función aniversario. Uh-huh. Bueno, también, ¿no? Pero él sabe, ¿no? Pero él bueno, sabe. Ahora la otra es... Dices, ojalá no lo vuelva a hacer. Para mí, a mí sí me gustaría. Bueno. A mí sí. La pregunta sería y la encuesta sería. Ajá. ¿Te gustaría que Blue Panther saliera enmascarado después de haber terminado su condena? No. Yo sí. Yo no. Ojalá, híjole, ¿cómo no estamos en vivo para que el público sí, pudiera, oye, participar? Me sí. Eso estaría genial. Sí. Y casi te puedo decir que les gustaría enmascararse otra vez. No, yo no. Yo la verdad lo digo por el hecho de que... Pues se ve mal, ¿no? Ya perdiste la máscara, ya, o sea... O digo, a lo mejor otro diseño. No. Tampoco. Punto, no puede ser... Si se va a enmascarar y se va a llamar Blue Panther... No, señor. Está bien. No, así que... Señor. Cada quien tiene aquí su punto de vista, muy respetable, por cierto. Exactamente. No, te vas a la... No, no es cierto. Sí. No, no es oye, cierto. Hablando de... Te vas a... Sí, vamos a un corte. Nos vamos, pero a un corte. Nos vamos juntos, pero, papá. Nos vamos por un corte, regresamos. Regresamos. No nos tardamos, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Nos vamos juntos, papá. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Ahora no te espante. No. Ahora no te espante. Los decibeles de su voz fueron menores a los acostumbrados. Sí, aquí el espectro nos ayuda bien. Qué bonito se ve el espectro, sí. ¿Verdad? Bueno, si pudieran ver. Sí, si lo pudieran ver, se ve hermoso. Se ve hermoso el espectro. Y ahorita que lo empiece a editar, no, bueno. En fin, siguiendo con lo que fue la función de los 35 años para celebrar los 35 años de carrera de Blue Panther. Pues bueno, sino que le tocó estar en la lucha semifinal. Y ahorita la crónica que conseguí, pues la verdad... pintaba para estar en una lucha estelar, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de que los participantes dentro de esta lucha de homenaje es Blue Panther, lógicamente, Atlantis y Negro Casas por parte de este bando técnico. Y por el lado de los rudos tenemos a Black Terry, Negro Navarro y ¿quién más? El maestro, uno de los maestros de Arras de Luna, que es Solar. Sí, no. Esta categoría de luchadores es exactamente para estar en una lucha estelar. Sí, no, independientemente de que el encuentro estelar fue un mano a mano entre Volador Junior y Sombra. Es un mano a mano, eso que ya los vimos desde cuándo. O sea, sí. ¿Cuándo ya los vimos? Y dime, ¿cuántas veces va a cumplir 35 años lo que es Blue Panther? Una vez, ¿no? Si llega a 70, ¿no? Pero bueno, dudo que alguien llegue a 70 años de carrera. Bueno, de más que por ahí va casi. Mil máscaras, ¿eh? Mil Máscaras lleva unos 50 ya por ahí. Un poquito más. Debutó en el 60 y algo. Sí, ya 50 y algo lleva ya, va que vuela. Si llega a los 90. No, te claves. Y sigue luchando, pots. Quítate que ahí te voy. Exactamente. Quítate que pero bueno, te lo voy. Que me refiero es de que el consejo realmente debería de premiar y ver la categoría de los personajes que tienen que en sus filas. Que por cierto, le dieron una placa. Trata de haber sido la de su carro porque se la llevó el de tránsito, viejo. Qué poca. No. Oye, te la dejo, pero es que se la llevaron, te estacionaste mal. Oye, ahí le solté su mordida al tránsito. No, una placa de reconocimiento. Ah, bueno. Todo eso. Pero de todas formas, okay, vas a hacer todo eso. Ponlo en el estelar, sí, claro. La verdad me emocioné con la crónica que escribieron aquí, que fue una lucha hasta a ras de lona. Les aventaron dinero, señores. Oye, eso ya es bien raro, ¿eh? Eso es extremadamente raro, yo nomás lo he visto una vez. Imagínate la calidad luchística o la calidad de espectáculo que dieron como para que el público premiara de esta forma como anteriormente se hace. Oye. Y bueno, que al final el equipo del consejo encabezado por el maestro Blue Panther se llevaría la victoria frente a los invasores, entre comillas. ¿Verdad? Entre los invasores. A los invasores. A los invasores independientes. Y bueno, ¿qué pasó? Al final estaba muy, muy Chicho Panther, todo bien feliz, celebrando con el público, y que llegan los hijos de la Verna. ¿Cómo? Los hijos de la Verna. Que llegan los hijos de la Verna y que me tranquean al Panther. A ver, me pregunto, hijos de la Verna. ¿Para qué diantres entran? Bueno, ya sé que es parte del show. Querían arruinarle el festejo. Pero chale, o sea, no respetan jerarquías. No, exactamente, no respetan absolutamente eso. Yo, bueno, es que los tiempos cambian y nosotros somos muy clásicos, o al menos, sí. Somos muy clásicos, sí, somos si nos oyeran hablar. No, bueno, me refiero a las costumbres. Ah, bueno, okay. Igual, sí. Si nos oyeran hablar. Pero, en fin, yo no hubiera dejado que entrara algún otro luchador a esta contienda, a este homenaje, puesto que pues ya se presentaron, hicieron lo suyo y creo que tendrían que irse con esa alegría, ¿no? No con ese enojo de sáquense la fregada. O sea, es parte de la emoción, sí, yo sé que es parte de la emoción, y los tiempos cambian, estoy de acuerdísimo. Pero bueno, a mí me hubiera gustado que no hubiese habido alguna otra intervención por parte de los hijos de la verdad. Lo bueno que fue al final ya que se acabó todo, ya que estaba en la celebración. Sí, exacto. Eso es lo bueno, ¿no? Así como que vamos a esperar a que termine. Y que aparte Blue Panther en esta lucha de reconocimiento por su trayectoria, bueno, también nos presenta a lo que son sus pupilos, a lo que son sus hijos, que es Black Panther y que es El Cachorro, exactamente. Curiosamente, El Cachorro fue el nombre con el que debutó allá por 1980, no es cierto, 1900, a finales de los 70 debutó. Blue Panther había debutado como nombre de Cachorro. El Genaro, no sé qué, ¿cómo es? Genaro Vázquez, creo. Sí. Debutó en el 70 y algo, ¿no? Y ya como Panther en el 80 y algo. Ah, ok, eso es un buen dato. El Cachorro fue su nombre original y Black Panther, otro dato, fue uno de los tantos nombres que tuvo en su momento Black Warrior. Ah. Recordando que fue, él tuvo aparte de Black Warrior, Black Panther, fue de los de los metálicos, ya sabes, oro, plata, bronce, platino, creo que él fue bronce. Eso es otro muy buen dato. Ahí está ese dato. Entonces estos nombres también tienen historia, ¿no? Digo, con Black Panther no pegó tanto porque inclusive él se presenta, él creo que es considerado como sobrino de Blue Panther. Ah, okay, okay. Y por eso así como que Black Panther, órale. Bueno, Panther. Ahora es una nueva camada, es una nueva sangre. Vamos a ver qué tal se desempeñan, se desarrollan en el cuadrilátero estos dos chavos, hijos de Blue Panther, lo que es el cachorro, y Black Panther. Toda la suerte del mundo, que sigan bien los pasos de su padre, que le aprendan todo lo que sabe, porque créanme, es un maestro del ring. Exactamente. Muy buena lucha. Lo que fue el encuentro estelar, el mano a mano en Super Libre. En Super Libre, que eso, bueno, sin descalificación, sin reglas, vaya. Que curiosamente, en la segunda caída, me descalifican a Volador Junior y la Sombra empata el encuentro, nada más como dato curioso que bueno, y curiosamente, ¿sabes quién lo descalificó? ¿Quién lo descalificó? El Tirante. Jesús. Hazme el refón, cabrón. Bueno, en fin. Está bien. Perdón, no es paréntesis, es un corchete dentro de esta misma lucha. Me gustó el hecho de que Volador Junior sacara una máscara en homenaje a Blue Panther. Claro. Muy padre la máscara, realmente sí me gustó bastante. Y bueno, esto habla también del respeto que le tiene a este luchador. Y estoy seguro que no nada más a este, sino a muchos. Y me gustó mucho la vestimenta que sacó Volador Junior. Realmente sí se sacó un 10 en ese sentido. Y bueno, también me alegra que le haya puesto una repasadita por las cuatro esquinas a la Sombra. Ya la Sombra con que se me estaba volviendo muy acá, ¿no? Muy sabroso. Sí, ya se lo agarró de cliente desde hace dos semanas pero ahora se lo trae de bajada. En esta le ganó. ¿Y por qué me pega? No te pegué, apenas te rozo. En esta le gana Volador Junior a la Sombra. Uh-huh. Ahora todos van a tener la idea que Volador Junior tal vez se lleve lo que es el gane para poder llevar la máscara. Capaz que la Sombra se está dejando ganar. Exactamente. Quítate, te confiaste y vámonos. Recordemos que no hay rivales pequeños jamás en la vida. Uh-huh. Entonces, a menos que sea un luchador niño. Bueno, sí, si estamos hablando de literalmente, sí. Sí, te vas al literal. Menos de unos 50. Pues, sí, es algo que... Perdón. Bueno, me lo decía por el subestimar. Ok. No, pero la Sombra va a estar partiendo sillas a todos lados en esta lucha de apuesta, en esta lucha del consejo. Uh-huh. Va a estar muy buena esta lucha. Y bueno, pues ahora sí que, ¿qué más podríamos comentar de esta lucha? A ver, Volador Junior ganó. Fue el Super Libre, ganó Volador Junior con todo y que lo descalificaron en la segunda caída. Y pues a ver qué... Ay, curiosa, bueno, eso ahorita lo comentamos ahorita en la cartelera. ¿Pero ya viste la diferencia entre la lucha de Blue Panther con esto? Sí, no, obviamente, como que la gente... Yo estoy más emocionado por ver ya la lucha de Blue Panther que mano a mano esto. Claro. La verdad. Pero bueno. Siempre digo, una de las cosas que le pedimos de repente a los que... Bueno, al departamento de programación del consejo, sobre todo, es que, pues bueno, si quiere que crezca una rivalidad, prográmalos mano a mano, ¿no? De vez en cuando, y ahora que los programas lo ponen como lucha estelar y en la semifinal tienes un duelo de maestros, obviamente, quítate, dame el duelo de maestro. Claro. De maestros, perdón. Entonces, pues sí, yo quiero a ver cuándo lo pasan mañana. Este sábado en teoría lo deberían de andar pasando en Galavisión para que lo chequen. Recordando que estamos en jueves 22, porque es grabado. Ah, sí, perdón. El sábado. Sábado 23. Sábado 24. Sábado 24 uh-huh. de agosto. Por si, oye, es que el futuro, no sé. Por el pasado, ¿no? El 2013. Para que regresen al pasado, ¿no? Sí. Por si nos escuchan del futuro. Ay, pero bueno, en fin. Estarán transmitiendo lo que es esta lucha. Ojalá lo transmitan, ¿eh? Eso espero. Y si tienen la oportunidad, bueno, estenlo checando. Y la transmitan para este sábado 24. Sí, bueno, sí tiene razón. Entre tantos comerciales, nada más pasan, creo que dos, tres luchas. Entonces espero que pasen el mano a mano y la lucha de maestros entre maestros. Ay, lucha de maestros entre maestros. Picudo, ¿eh? Bueno. ¿Qué ya no nos da? Sí, ya, bueno. Vamos, un corte. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. contesta y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, seguimos con notas del consejo. Ya platicamos. Ya es la última nota del consejo. Se los prometemos. Y bueno, nos vamos con lo que es la cartelera para este viernes 23 a las 8:30 en... ¿Dónde es este? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿En el Cuauhtémoc? No, acá en el Polideportivo Santa Catarina. No, no es cierto. No, en la Arena México. No es cierto. Polideportivo. Ándale. Ahí también hay lucha. Nos vayan a creer, viejo. No, ahí también hay lucha. No sé cuándo, pero ahí también hay lucha. Pero no es en la Arena México. Ya saben, viernes espectacular de Arena México. Espectacular de Arena México. Abriendo la función, Hombre Bala Junior y Super Halcón Junior se van a estar enfrentando a Super Comando y Artillero. Sopas, mano. En la siguiente lucha tenemos a Titán, Ángel de Oro y Guerrero Maya enfrentándose a Taichi, a Evangelis y a Misterioso. Y tercera lucha, Marco Corleone, Shocker y Máximo se van a estar enfrentando a Tanahashi, a Namahage y Rey Buchanan. Y aquí, ahorita hacemos la predicción. ¿Por qué? Porque mañana empieza el torneo para buscar el campeón universal. Ese cinturón campeonato está de adorno. Nunca lo saca. Uno de la manga, hijo. Nunca lo saca. Primera fase del campeonato universal 2013. Exacto. Van a ser 8 participantes mañana, 8 la próxima. Y la siguiente semana, de aquí a 2 semanas. Sí, de aquí a 2 semanas es la final. Bien. Entonces, ¿quiénes participan mañana? A ver. Quienes van a estar dándose en la torre mañana va a ser Místico, uh-huh. Terrible, uh-huh. Averno, uh-huh. Máscara Dorada, uh-huh. Rush, el Toro Blanco, Pólvora, Rey Escorpión y La Máscara. Buenos luchadores, déjame te digo. Está pesadito. La verdad, está pesadito. Me agrada, ¿sabes qué? Me agrada ver a Místico 2. Sí, sí. Se está consagrando el vato. Exactamente, ya está subiendo y está escalando esos peldaños que tanto le habíamos pedido, y el chavo ya se puso las pilas. Ya se está poniendo las pilas. Sí, no, ya se está poniendo más mamey el muchachito, ya subió de peso, como el Yojis. El Yojis, sí, saludos al Yojis. Que hace mucho no lo invocamos. Saludos, buen Yojis. Bien. A ver, entonces, tu pronóstico, ¿quién crees que quede? Bueno, ¿quiénes crees que sean los finalistas? Aquí en este, o sea, ¿quién contra quién para sacar al primer finalista? ¿Quién contra quién? Híjole, Dios santo. Yo me voy con Rush. Ajá. Y vamos a ver, con Místico. Con Místico. Ay, eso va a estar sabroso. Según yo, va a ser Averno. Uh-huh. Y vamos a dejarlo con La Máscara. Bien, me agrada también. Sí, está medio difícil, pero bueno. Y de ahí, ¿quién crees que gane de Rush y quién dijiste? Y Místico. Y Místico. Híjole. Rush tiene más colmillote. Ay, es cierto, duelo de hermanos. aparte, para que se den sus zapes de veras. Sí. Y bueno, de mi lado, yo creo que se queda Averno. Sí, exacto. Si te das cuenta, escogimos a dos casi igualitos, que serían Místico y La Máscara. Uh-huh. En tanto a lucha. Uh-huh. Y de igual forma, a lucha, escogimos otros dos casi igual, que es Averno y Rush. Y escogimos a los dos más pesaditos. Sí, dos pesaditos. Dos pesaditos y dos ligeritos. Ajá. Bueno, tomando en cuenta que, bueno, La Máscara ya no es tan novato, pero... No, pero todavía como que hay que afianzarle unas cuantas cosas. Pero bueno, ese es el pronóstico de La Cavernaria. En fin, y en el encuentro estelar, mano a mano de ídolos. Mano a mano de ídolos, con un previo de lo que esperemos que sea el... De lo que esperemos que sea el encuentro estelar del 13 de septiembre. Atlantis contra Último Guerrero en mano a mano. Mira, ese va a estar picudo. Sí, picudísimo. Y con que no me salgan con que se lastimó alguno, que le pusieron un martillo negro, que la rodilla, que el brazo, que el hombro. Oye. Porque entonces sí me voy a retorcer, mi hermano. Exactamente. Pero bueno. Y que no se meta alguien al final. Bueno, de eso sí no te aseguro nada. Mamá. Pero esperemos, realmente esperemos que eso no pase. Exactamente. Y bueno, terminamos con todo el consejo. Sí. Vámonos con AAA, que hubo función el pasado viernes. Sí, fue el viernes. Sí, el viernes en Querétaro Rock, como le dicen algunos. Querétaro. O Querétalol. Querétalol. En AAA. ¿Eso qué fue? No sé. Pues. No hay rivalidades nuevas en el horizonte, la verdad. Realmente no. Sigue ese pleito entre el Psycho Clown y el Tejano, que a ver para cuándo le da una oportunidad por el megacampeonato. Y así, bueno. Vámonos de abajo hacia arriba. Bien. En la primera lucha, Mini Abismo Negro, Mini Charlie Manson y Mini Histeria se enfrentaron al campeón Mini. Al campeón Mini AAA, Dinastía, a Octagoncito y a Mascarita Divina. Y pues los rudos se llevaron la victoria frente al bando técnico. Y que bueno, al final Mini Abismo Negro le lanzó un reto a Dinastía por el mini campeonato de AAA. O por el campeonato mini de AAA. Pues ya aceptó. Ya aceptó, por fin. Por fin. Creo que es la primera vez que lo reta, ¿no? Sí, de hecho, pero me agrada. Exacto, ¿no? Que a diferencia del Tejano Junior, que no me has derrotado. Entonces, bueno, guaguaroso, ¿no? Sí, le da la vuelta al Psycho Clown, en fin. En la segunda lucha tuvimos a Flamita, Lucky Boy y Niño de Ébano, quienes vencieron en esa noche a Steve Payne, a Eterno y Último Gladiador. Sopas, papá. Y que bueno, en más notas. Que Dorian Roldán anda en el extranjero para traernos nuevos luchadores y no sé qué, y todo para que nos traiga los luchadores que tiene o no ocupa, sí, ¿no? Sí, exactamente. En fin. Pero bueno, hoy es mejor que nada, creo, no sé. Ya no sabemos. A ver. En fin. También, oye, se apareció el perro del mal mayor y Conan, el hijo del perro aguayo. Ya sentenciaron a los de la secta bizarra cibernética, por si andaban con pendiente. Sí, recordando que hace dos funciones, la secta bizarra, además de traicionar al cibernético, pues bueno, se fueron sobre el hijo del perro aguayo. Entonces, el hijo del perro aguayo quiere sus cabezas por ahí. Y bueno, tercera lucha, Aerostar, Jack Evans y Angelico hicieron equipo para enfrentarse a Pentagón Jr., a Soul Rocker y a Machine Rocker. Y que bueno, los extranjeros, Jack Evans y Angelico, andan con un pegue bárbaro. Sí. Sobre todo con las damas. Sobre todo con las damas principalmente. Y pues bueno, gracias a ellos dos los técnicos se llevaron la victoria en esta tercera lucha de esta función de Querétaro. Exactamente. Y bueno, en la siguiente lucha de esa noche, lo que fue los campeones de pareja Crazy Boy y Joe Leader, bueno, derrotaron a lo que fue Psicosis y al revés, Daga. Sí, fue al revés. Psicosis y Daga. Perdón, derrotaron. Psicosis y Daga derrotaron a Crazy Boy y Joe Leader. Que bueno, por ahí estaba leyendo hace poquito un comentario de Tinieblas Junior con respecto a las luchas extremas. Oye, ¿qué secuete se metió un poquito eso, verdad? No tanto, porque déjame, va sobre el comentario que hizo él, que ya no quiere lucha extrema en nuestro país, que es un mal ejemplo, eso no es lucha. De hecho. Sí, ¿no? Lo respeto y yo creo que sí está coherente, ¿no? Yo coincido con él, la verdad, sí, la lucha extrema, pues. Y aparte romperíamos un poquito el esquema de lo que es la verdadera lucha y de lo que nos ha caracterizado como país y como cultura. Exactamente. Bueno, parte de la cultura de la lucha libre. Exactamente, parte de la cultura de la lucha libre. Sí, que eso de la lucha extrema se me hace, tiene más su origen en Japón. Digo, no tendría por qué hacerle fiesta ni nada por el estilo. Uh-huh. Sin embargo, tenemos a lo que es uno de los personajes que son horribles, que es Conan Big. Ah, claro. Que este él cuate, se presta mucho para exactamente, eso. Se presta mucho para eso. Y que inclusive en una ocasión le dijo a Blue Demon Jr. que si fuera en lucha extrema, él hubiera ganado, ¿no? Ah, porque tuvieron una lucha en lo que es Monterrey, lo reta con Andy Gassi, exacto, algunos años, y le dieron una santa patiza. Que le terminaron desbloqueando un hombro. Que qué bueno, porque incluso... Oye, que inclusive al final Conan Big no puede ser más cínico, que al final estaba pidiendo una oportunidad por el campeonato NWA sí. que tenía en ese entonces Blue Diamond. Dices, ese Blue Demon, no, por el campeonato no. Sí, no. Si quieres una revancha, sí, va, pero por el campeonato no. Aparte, o sea, y incluso en esa lucha se vio benevolente lo que fue Blue Demon Jr., créanme. Porque el otro ya estaba más que rendido. Casi, casi Blue Demon dijo, tranquilo, que no, sopes, ¡pum! Sí, no, y adiós al brazo. Fue algo así como el sacrificio maya que aplica Guerrero Maya Jr. Uh-huh. Pero como que sí se lo aplicó recio, sí. duro, macizo y va para afuera a hombro. Órale. Órale. Pero a lo que me refiero es de esto, ¿no? De la lucha extrema y que no es lucha. Si supieras la lucha clásica, Conan Big no hubiera tenido ningún problema, o bueno, al menos le hubiera dado más batalla a Blue Demon Jr. De todas formas, Blue Demon Jr. hubiera ganado, o sea, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, mientras le hubieras dado un buen espectáculo a la gente, ¿no? Exacto. Pero no fue así. Entonces, comparto la idea de compartimos la idea de tinieblas exactamente, y que espero no se siga dando tan así. Bueno, se han dado luchas extremas, pero creo que no tanto como por ejemplo Estados Unidos. Sí, no, aquí apenas es algo que está entrando y ojalá que no pegue. Exactamente. También ojalá que no pegue, porque bueno. Pero bueno. Lo que fue la lucha semifinal, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se enfrentaron al consejo. Encabezados por Tejano Jr., Máscara Años Mil Jr. y Silver King. Y que bueno, el derrotado para esta noche fue... bueno, Silver... Máscara Años Mil Jr. fue derrotado. Lo llevaron a un toque de espaldas y todo. Y que bueno, aquí Psycho Clown le pidió una oportunidad más por el megacampeonato. Tejano Jr. dijo que no, porque a él no lo derrotaron. Entonces... ahí nos vemos. Ahí nos llegale, vemos. Hijo, hazle como quieras. Yo sigo de mega campeón. Sí, a fuerza. A fuerza. Pero bueno, en la lucha estelar. En la lucha estelar. Estuvieron participando La Parca y Cibernético junto con el Mesías. Enfrentando a La Parca Negra, Hijo del Perro Aguayo y Chessman. Una rivalidad ya un tanto escrita, ya mencionada. Al menos por parte del Hijo del Perro Aguayo y lo que es Cibernético. Y que la verdad. Si van a volver a salir con la jalada de Triple Manía 21, la verdad, ahí muere, ya pero lleguenle. Bueno, lo que fue La Parca Cibernético y el Mesías fueron derrotados el Hijo del Perro Guayo, Chessman y La Parca Negra salieron con las manos en alto. Y bueno, prácticamente eso fue, más bien, no prácticamente, eso fue todo el programa. Oye, y bueno, aquí... Perdón, sí, por parte del Consejo y Triple A ya fue todo. Sí. Hay que checar qué pasó con el juego que iban a sacar para las plataformas de Android. Ah, que por cierto, tengo que recomendarles un juego. Se llama Guacamelee. ¿Guacamelee? Guacamelee, no es 100% mexicano, pero gira en torno a lucha libre. El personaje es un luchador. Voy a ver si puedo conseguir una versión. Bien. Voy a ver si puedo conseguir una versión accesible y voy a ver si lo puedo probar, lo puedo jugar y a ver si se lo recomiendo, ¿no? Pero mientras tanto, así como que sí. Es para PC nada más. Es para PC y plataformas móviles, lo que es tablets, creo que no sé si teléfonos inteligentes también está incluido, pero hace poquito, hace dos semanas lo sacaron para PC y se ve interesante ese juego. ¿Cómo se llama? Guacamelee con E y doble E al final. Entonces, Melee. Entonces, ahí para que lo chequen, voy a tratar de conseguir una versión accesible, como dice Omar. Que de por sí es una versión un tanto accesible la que están ofreciendo en Steam. Son $8. Es la edición de lujo con. Steam es una página de compra. Es un servicio para que compras juegos digitalmente. Básicamente, instalas el programa vas a la página, eliges tu juego, lo compras y haz de cuenta, forma parte de tu librería. Uh-huh. Y ya cuando quieras, lo instalas y ahí lo tienes. Ah, perfecto. Exacto. Tentativamente, en línea, ¿cuánto cuesta Estaba en $8, 8 o $15, si no mal recuerdo. Creo que $15. Y aparte, máximo $160. Algo así, más o menos. $15 y te ofrecían un juego que iban a sacar en el futuro aparte, creo. Que el demo, ¿no? De ese. No, el juego completo. ¿Ah, sí? El juego completo de algo así. Sí, entonces voy a tratar de conseguir esa versión accesible. A ver si lo encontramos por ahí. Si no, chéquenlo ustedes, Guacamili en Steam, o si no, búsquenlo en Go. Ajá, sí, Guacamili, perfecto. Y vamos a checar qué pasó con este juego para dispositivos Android. Bueno, que esto sí es netamente mexicano. Uh-huh. Diseñadores, todo netamente todo mexicano. Y sí, ¿qué pasó con eso? Buena pregunta. Yo también me hacía la pregunta esta semana. Vamos a checar eso. Porque ya tendría que haber estado para este año, ¿no? Pero es que dependía de si juntaban el dinero en la página que habíamos dado. Oye, por ejemplo, si no juntaron el dinero, la lana que ya les habían dado, ¿qué? No se las dan hasta que se acaba la subasta, digamos que el periodo para recaudar dinero, y tienen, y bueno, de acuerdo a lo que entendí en los servicios de esa página, tenían que juntar lo que pedían para poderles dar el dinero, si no, no. ¿Y ese dinero qué? Pues se lo regresan. O sea, como que tentativamente se queda ahí. ¿Como que en stand-by? En stand-by, ¿no? Y hasta que se completa la fecha, se libera el cargo. Y si se junta el dinero que pedían los productores, por ejemplo, uh-huh, se va a soltar, si no, no. Que, bueno, sería una lástima. Creo que no sí se quedaron bastante cortos. ¿Sí? Si no mal recuerdo, pedían 600 y apenas andaban en 100. Jesús. Sí, exactamente. Entonces, la cuota estaba muy alta, man. Sí, un poquito alta. Pero bueno. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias. Yo soy Francisco Arreola. Y yo soy Francisco Arreola. Ideas existencialistas, no se preocupen. Exactamente. Nos entendemos. Exacto. Porque tú eres yo y yo soy tú. Yo solo sé que no sé nada. Bien, ¿no? Casi, ¿no? En fin, me despido. Los espero la próxima semana. Y Omar, ¿algo que quieras agregar? Nada, muchísimas gracias. De verdad, nos estamos escuchando la siguiente semana. O bueno, la siguiente semana estaremos haciendo un capítulo más de La Cavernaria. Y sigan disfrutando de los días, del calor, de la lluvia y de todo. Sean felices, pórtense mal, pero cuídense muy bien. ¿Estamos de acuerdo? La Cavernaria, mi nombre es Omar Dávila, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del terrible.